Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Aquí estamos en directo desde Zaragoza. Hoy es domingo 11 de noviembre de 2012 y son las 9 y 10 minutos. Si no nos puedes sintonizar en vivo y en directo, puedes escuchar el podcast de este programa a través de nuestra bitácora, laenredadera.nolezabaturra.org. Y ya sabes que además de la radio nos encuentras en el blog y en las redes sociales N-1, Twitter y Facebook. Búscanos como La Enredadera de Radio Topo. Para La Enredadera de hoy hemos traído un menú muy sugerente. Vamos a comenzar con el dibujante zaragozano Álvaro Ortiz, con el cual vamos a dar a conocer un preciosísimo tebeo, una novela gráfica, cómic, como lo queramos llamar, que se llama Cenizas. Con Paco Iturbe, el paseante, nos iremos a la plana de Zaragoza, la isla entre las nubes. Esta semana hemos conocido Proyecto Calo. Vendrán Mines, Amanda y alguien más para presentar esta nueva revista feminista para chicas a las que no les gustan las revistas para chicas. Hablaremos también con Héctor Saz, que nos hablará de la situación actual del Consejo de Juventud de Aragón. Eso es, está en amenaza, en peligro de extinción por los recortes, y el presidente del Consejo de la Juventud de Aragón nos contará por qué. Tendremos también por aquí a Charo de la Varga y a Gustavo de Don Nadie, que nos traerán poesía y música en vivo. Y acabaremos con todos los detalles de la huelga general de este próximo miércoles, 14 de septiembre, y también recordaremos los 10 años de la catástrofe del Prestige y el juicio a algunos de sus responsables. Los más gordos no están llamados al juicio. Desde luego te invitamos a participar en La Enredadera, bien sea a través del número de teléfono de 976-29-1398, a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org o a través del apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y por último, una vez más, queremos daros las gracias a toda la gente que nos escucháis a través de los podcasts y especialmente a través de los transistores, los que nos escucháis a través de las ondas de Radio Topo en Zaragoza y también de las radios libres que nos remiten en otros diales de Zaragoza, Teruel, Barcelona, Alcoy, Granada, Valencia, Tenerife, Ubieu y también en Línea 36 y en A las Barricadas. Y sin más, ponte cómoda, que empezamos. La Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.nolezabaturra.org. La enredadera estira su tallo voluble y trepador y con sus raíces bien ancladas os anima a que el próximo miércoles 14 de noviembre apoyéis la jornada de huelga general. Se trata de detener la producción y el consumo, no ir a trabajar ni a clase, no comprar ni vender, no consumir electricidad ni usar vehículos contaminantes. Huelga también de cuidados, para que se visibilicen la cantidad de trabajos que no computan para el sistema capitalista. Un año más, queremos dirigirnos especialmente a tú que trabajas en, a ti, perdón, que trabajas en un pequeño comercio, tú que eres hostelero, para que cierres el 14 de noviembre. Os animamos a uniros a la lucha de vuestros vecinos, ya que son los derechos y el poder adquisitivo de la mayoría de vuestros clientes el que está en juego. Como expresaron los compañeros del SOA, de la Intersindical, de CNT y Ecologistas en Acción en La Enredadera el pasado domingo, la huelga no es la solución. Es el instrumento de presión más poderoso que los trabajadores y trabajadoras tenemos a nuestro alcance para hacer valer nuestros derechos. Si una huelga no fuera importante, ¿Por qué creéis que la patronal está pidiendo acabar con la huelga? ¿O por qué algunos grandes partidos del régimen se están planteando legislar para eliminar este derecho? Nuestro objetivo es construir la capacidad de hacer el mayor daño posible a los intereses económicos de la élite empresarial y financiera. Durante estos días, muchas personas y organizaciones estamos llevando a cabo una campaña para difundir la huelga. Te animamos a hacerlo tú también, con panfletos, con carteles, con conversaciones, con argumentos, con difusión por las redes, para ir a la huelga el 14 de noviembre. Necesitamos dar este paso todas juntas y para continuar en la lucha a partir del día 15, porque esta es una huelga necesaria pero no suficiente. Razones sobran, ya que los gobiernos están sumisos ante el poder financiero y han decidido rescatar a los bancos en lugar de a las personas. Lo que estamos comprobando día a día con las cifras del paro, despidos, desahucios, ERES, cierres de residencias de estudiantes y de mayores, recortes de prestaciones, de salarios, de derechos. También es una huelga para exigir el impago de la deuda ilegítima de la que no somos responsables. Es una huelga por el reparto del trabajo y por el reparto de la riqueza, acumulada cada vez en menos manos. Por ejemplo, solo el patrimonio del presidente Inditex es equivalente a todo el presupuesto del Ministerio de Educación para 2012. Pero sobre todo, esta huelga es por nuestra dignidad. La dignidad de un pueblo que no rebla, que no se rinde y que defiende sus derechos y la sobrevivencia en un planeta cada vez más herido. Aún estamos a tiempo, compas, de rescatar lo que es nuestro, la felicidad y la naturaleza. El miércoles, 14 de noviembre, la gente de la enredadera de Radio Topo, cada una en nuestra realidad laboral y personal, haremos huelga. A ti, precario, parada, migrante, sin papeles, ama de casa, empleada del hogar, jubilado, estudiante, cooperativista, te vemos en las calles. Y es que creemos que muchos mundos que caben en nuestro mundo y muchas vidas para defenderse juntas, podemos vernos en la huelga general del 14 de noviembre contra la farsa de la crisis que nos hacen pagar con los recortes de nuestros derechos sociales. Si quieres tener tu propio sitio en esta huelga, luego, al final del programa, te diremos algunas propuestas para este miércoles 14 de noviembre. Hoy hemos comenzado escuchando Gun Elephant, un EP de Beirut de 2007, y hemos continuado con este que escuchábamos, el Gulag Orchestra, que es el álbum de debut de esta banda, de Beirut, grabado en 2005 en Albuquerque, en Nuevo México. Y bueno, si no lo conocéis, Beirut es un grupo musical estadounidense que comenzó como un proyecto personal en solitario de Thatch Condon, y bueno, pues como habéis escuchado, pues es una mezcla entre música folk de la Europa oriental, la occidental y también la mexicana. Y bueno, si os mola este grupo, Beirut, a mí la verdad que me enreda bastante, podéis descubrir quizás música interesante en otros proyectos paralelos de la gente de Beirut, como pueden ser Real People, 1971, Soft Landing o Pompey Records. ¡Extra, extra! Muy pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de la enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Y ya vamos a dar la bienvenida a Álvaro Ortiz, aquí hoy en La Enredada con nosotras en Radio Topo. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Álvaro Ortiz, si no lo conocéis, pues es un zaragozano, dibujante, una persona que empezó aquí, ¿no?, en la Escuela Superior de Diseño de Aragón, luego se fue a la Escuela Massana de Barcelona y ha ido, china chana, pues haciendo su propia historia, ¿no?, a partir de la libre expresión, pues desde el dibujo, ¿no?, en un montón de facetas como conoceremos. Y hoy le traemos especialmente, pues porque me han regalado un cómic

Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en la enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, bien, va bien, va bien. ¿Has paseado? Sí, he paseado. Menos de lo que me hubiera gustado, pero algo hemos paseado, sí. Y ya sabéis que el paseante se queda con ganas y el domingo por la noche viene para seguir paseando aquí en la enredadera y nos lleva a lugares cercanos de la gente que está en Zaragoza o cercanos para quien quiera visitarnos, ¿no? Y que no tenga que ir solamente al Pilar y a la alfajería, a la jafería. A la jafería, efectivamente, sí, sí, sí. Lugares cercanos a los que poder pasear y que, bueno, pues a eso, en esta noche daremos pasos sonoros. Y esperemos que la gente luego dé pasos físicos sobre el terreno ese. ¿Y a dónde nos llevas, Paco? Pues hoy iremos a La Plana, la isla entre las nubes. Y ya que estamos en noviembre, pues eso, que ya hoy por ejemplo que hace cierzo no, pero otros días esto ya empieza a haber estos días de bruma, que nos cansamos de estar metidos dentro de este mar de nubes, pues proponemos una isla que está por encima de ese mar de nubes, donde poder ir al sol y que de manera gratuita nos podrá subir un poquito la autoestima en estos días invernales y poder pasear y disfrutar, eso ya digo, gratuitamente, muy cercana, y poder volver a ver el sol para después ya volvernos a zambullir si no hay más remedio en el mar de nubes. Madre mía, esta es la historia de Pontevedra también, ¿eh? Sí, La Plana de Zaragoza es como se llama, pues a una muela, en realidad, a una plana que tenemos justo al sur de Zaragoza, inmediatamente en ese sur de Zaragoza, una extensión bastante grande, muy inmediata, está prácticamente a 2 kilómetros escasos del extremo de la ciudad, pero sí que es cierto que algo desconocida. Esta plana de Zaragoza, eso, como se decía, en realidad no deja de ser una muela, y lo que comentábamos de la isla se debe a un efecto muy curioso, bueno, muy curioso no, o bastante habitual, pero que sí que deja de tener cierta curiosidad para el que no lo conoce muy bien, que es lo que se llama la inversión térmica. Con ese nombrecito lo que viene a decir es que en días que están muy quietos, no como hoy por ejemplo de mucho cierzo, sino días que están completamente quietos en invierno, el aire frío poco a poco, que pesa más, va cayendo al fondo del valle, y cuando estamos varios días pues de buen anticiclón, con el aire que no se mueve para nada, todo ese aire se va cayendo al fondo y termina por hacer mucho más frío en las partes bajas que en las partes altas. Lo normal, todos sabemos, estamos acostumbrados a lo mejor hoy a hablar de la montaña, que cuando va subiendo en la montaña hace más frío, las cimas están nevadas, lo normal es al ir subiendo que la temperatura vaya bajando. Pues por eso se llama inversión térmica, porque se produce la paradoja o la incoherencia que conforme vas bajando cada vez va haciendo más frío. En el Valle Medio del Ebro, en todo el entorno de Zaragoza, eso significa en esos días que el aire frío, el agua tiene menos capacidad para estar disuelta y sale, por decirlo de alguna manera, del aire formando esas densas nieblas que hacen que todavía, al no darle el sol, el aire se vuelva todavía más frío, la niebla se vuelva todavía más densa, y es ese círculo vicioso el que nos hace que ahí a veces sea algo normal en el entorno del Valle Medio del Ebro, estamos durante 4 o 5 días sumergidos en ese mar de nubes, en ese mar de bruma. Pues con algo tan sencillo, al ser tan plano este valle, cualquier elevación hace que subamos por encima. Zaragoza está en torno a los 450 metros, la plana de Zaragoza, aunque está muy cerquita y hay una suave subidita, está en torno a unos 550, 600 metros. Esa ligera diferencia hace que emerja por encima de ese mar de nubes, y por eso yo recomiendo a cualquiera que esté desesperado de bajar por unas calles brumosas, cual Londres más típico, que se suba a la plana, que podrá disfrutar del sol en esos días y aumentar su ego solar, por decirlo de alguna manera, en invierno. Mira, pues nos subimos 100 metros hoy, qué bien, aquí hace más calorcito con el paseante. Cantar en Albares, que nos sigue l'any que ve. Y si queréis, también para continuar hablando de esta plana, vamos a volver a jugar un, iba a decir viejo juego, ¿no? Porque bueno, tampoco hemos jugado una vez, pero reeditar otra vez el juego del verdad o mentira. ¡Meca! Que yo la otra vez me quedé casi desnudo, que me fui quitando prendas. Y ahora estamos en invierno, con lo cual todavía bueno, pero se puede volver más interesante, doblemente interesante. No voy a decir que no, tú para ti juegas. Que nos ha mandado las respuestas. No, yo no las he leído. Pues yo no las he leído. Lo juro que no he leído las respuestas y las has mandado. Bueno, como tenemos aquí a dos personas más, que está Álvaro y está Héctor, el presidente del Consejo de la Juventud de Aragón, con el que luego charlaremos. Si queréis participar en el juego, participad, pero el riesgo es que si falláis, una prenda menos. Y han venido frescos, ¿eh? Además, estos chicos. Sí. Venga, Paco. Pues vamos con la primera. La plana, esta plana de Zaragoza, es el fondo de un enorme lago terciario, aproximadamente de la época del Jurásico. ¿Verdad o mentira? Yo digo que mentira. Álvaro se lo está pensando. Pues yo que verdad. ¿Verdad? ¿Héctor? Yo también me apuesto porque es verdad. Y tú para ti no, porque tienes la respuesta delante, ¿no? ¿Y es? Pues la respuesta verdadera es verdad. Efectivamente. Bueno, me quito el jersey. En realidad eso, una muela está formada en los tiempos aproximadamente de la era terciaria, cuando todo lo que hoy día es el valle en medio del Ebro no tenía salida al mar, no existía el Ebro y en realidad era una enorme laguna salada muy parecida a las actuales saladas, solo que son hoy chiquititas, esas saladas que tenemos por Monegros, por Mediana, etcétera, etcétera. Era una enorme laguna salada, se iban formando capas de sales hasta que llegó un momento en que sí que se hizo una erosión en lo que, en eso es que se llama cuando estudiábamos el sistema costero catalán, se formó una abertura, uh-huh. Por ahí empezó a salir el agua de ese enorme lago, por el centro de esa enorme, con lo cual quedó una enorme meseta, toda una planicie. Esa enorme meseta empezó a ser erosionada por una cosa que con el paso de los miles de años llamamos Ebro, por una serie de, desde las montañas, una serie de ríos que iban también ahí, y eso lo que hizo fue cuartear, literalmente cortar toda esa meseta, esa planicie de ese enorme lago. Y eso es a lo que hoy día llamamos muelas o planas. De hecho, si viéramos una foto aérea todo ese valle en medio del Ebro, vemos que cortado por el Ebro, por el Jalón, por el Huerva y por el Arba, están lo que llamamos la muela de Borja, la muela propiamente dicha, esta plana de Zaragoza, y los propios montes del Castellar serían también forma parte de esas muelas. Están todas a la misma altura porque son todos el fondo de ese antiguo lago terciario. Indicar también que todas ellas están tan urbanizadas, tan humanizadas, que son difíciles de reconocer, excepto curiosamente esta plana de Zaragoza, que no tiene demasiadas infraestructuras todavía, que todavía se puede observar esa, pues eso, literalmente su nombre, esa planicie, esa plana, y que es ese fondo de ese antiguo lago terciario. Vamos con la segunda pregunta. Ay, a ver si recupero. Si acierto, recupero el jersey, ¿eh? Recuperas el jersey. Esta plana de Zaragoza, Goya, nuestro insigne pintor, mira, ya que tenemos hoy un dibujante, pues pasamos a un pintor. Goya la recorrió muy a menudo. Y de hecho, incluso hay algunos expertos, algunos críticos que dicen que sus formas y sus colores que se reflejan en muchos de los cuadros están de hecho influenciados por esta plana de Zaragoza. ¿Verdad? Yo digo que verdad. Eso es el gancho, el típico gancho para que vayamos allí. Yo digo que mentira. Álvaro, mentira. A mí no me suena ningún cuadro de Goya así. Mentira también. ¿Paco? Pues es también verdad. ¡Ah! ¡Venga, chicos! ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a verle los pechos a Álvaro Ortuña y Héctor. Bueno, Álvaro aún lleva jersey, pero Héctor ha venido fresco, fresco. Bueno, pues nada, chicos, ya sabéis lo que es jugar. A veces se gana y a veces se pierde. ¿Qué va a hacer? Goya, como casi todos sabemos, era de Fuente Todos, y entonces venía muy a menudo a Zaragoza, pues para estudiar en sus primeros años, cuando andaba en ello. Para hacerlo venía por el camino que viene de Fuente Todos a Zaragoza, que no es otro que el que atraviesa por la plana de Zaragoza, con lo cual era un camino que recorría muy, muy habitualmente toda esa plana. De hecho, hoy día ese antiguo camino Zaragoza-Fuente Todos se llama a día de hoy Sendero de Goya. Uh-huh. Está marcado por... Pues está marcado, más es un caminito, son 5 o 6 horas andando si no te despistas en ningún cruce, lo cual también es pues eso, bastante recomendable. Y sí que es cierto que algunos artistas dicen eso, que esos colores a veces tan suaves, esos colores terrosos, ocres que utiliza sobre todo en algunas de sus primeras épocas, que sí que están influenciados por esa luz que, pues, que de joven, mientras iba aprendiendo, iba viendo, iba apreciando o aburriéndose de ella, porque estaba horas y horas andando por un paisaje muy, muy uniforme en esa plana de Zaragoza. ¿Seguimos jugando o qué, Paco? Seguimos jugando. Venga, venga. ¿Quién da más? Vamos a meter Esto no es fomento de la ludopatía, ¿eh? Esto es cultura y educación ambiental, ¿eh? Nos metemos ahora con un poquito más de riesgo. En esta plana de Zaragoza, nuestra tan cercana, se encuentra el escorpión más venenoso del hemisferio norte. ¿Verdad o mentira? ¿El escorpión más venenoso? Del hemisferio norte. Yo digo que mentira. Pues yo tengo miedo de responder porque al final los jóvenes de la zona, como siga fallando, cuando vaya me van a correr, pero como siempre me decían que si te pica un alacrán no comerás más pan, yo creo que la picadura buena no puede ser. Así que yo voy a llevar a la contraria y voy a decir que es verdad. Paco, pues es mentira. Nada, me tendré que ir para Huesca o algo así. Pantalones fuera al presidente del Consejo de la Juventud. Igual con eso suben la subvención. Podrías para el aire acondicionado por lo menos. Paco, cuéntanos. Los escorpiones del circo tienen muy mala fama, pero en realidad la fama de su picadura se la llevan unos pocos especies, unos pocos que sí que es cierto que son mortales. Estos que vemos en las peliculitas del oeste suelen ser los mortales, pero los que tenemos en España es los del entorno de Zaragoza, que hay abundantes escorpiones o alacranes, como muy bien se ha dicho por aquí. Por la zona de Zuera, ¿no? O sea, y por ahí, esa cuplilla es de Zuera, yo creo. Ser es cierto que hay muchos, que es algo abundante, que no es nada extraño ver un escorpión, pero es cierto que los escorpiones de por aquí no son, vamos, poco miedo hay que tenerle, si acaso es lo que si te dan un picotazo duele, pero más allá de un dolor que te hace pasar un rato malo, ni muchísimo menos son mortales ni tienen mayores problemas. Ha traído Paco unos alacranes, los tenemos ahora mismo paseando por aquí y no hay ningún problema. Y no hay absolutamente ningún problema. Lo que sí que es cierto, hablando de animales, es que esta plana de Zaragoza lo que sí que atesora es una tremenda riqueza, tanto de fauna esteparia como de flora pues eso, asociada a las estepas, asociadas a los yesos, tanto digo, de animales como de plantas. Tiene algunas figuras de protección, no todas las que debería, porque si acaso igual luego comentamos brevemente para terminar cuáles son sus problemas, y sobre todo algo como puede ser el hermoso alimoche blanco y amarillo, un águila real, que es un auténtico insignia, está presente en esa plana de Zaragoza, el maravilloso búho real que sale por las noches y que es un ejemplo, vamos, una especie tremendamente importante, por ejemplo, pues también está en esos barrancos tan característicos que hay por la muela, por la plana de Zaragoza, con lo cual no hay que tener miedo a los escorpiones, pero sí que tener miedo a no salir a disfrutar de la maravillosa naturaleza que hay ahí fuera. Y si te pica el alacrán, ya no comerás más pan, que me ha venido la canción del comando. ¿Qué, seguimos? Seguimos. Y ¿verdad o mentira? Con una cuarta verdad o mentira. El primer refugio de montaña de Aragón está en la plana de Zaragoza. ¿Verdad o mentira? El primer refugio de montaña. El primer refugio, como tal, oficial, no un sitio donde se refugiaba alguien, sino el primero ya que un club de montaña lo hizo oficial y se usaba para prácticas deportivas de montaña en Aragón. Yo creo que 550 metros es muy poco. Mentira. A ver si lo están pensando. Igual como estaba cerca, pusieron ahí el primero. Venga, Álvaro dice que es verdad, ¿no? Había venido aquí porque no estaban dejando en pelotas, pero parece que no aprendo. Yo creo que también, igual que aunque poca altura, yo creo mentira. Pues es verdad. ¿Los calcetines pueden ser de dos en dos? Sí, de dos en dos. Vale. Yo creo que efectivamente la opción que se ha dicho de al estar muy cercano a una ciudad tan grande como Zaragoza, eso sí que influyó. Y también, desde luego, maldita lógica, me dejó llevar por la pasión. Incluso el primer refugio se hizo a principios del siglo XX, o sea, estamos hablando ya de hace más de 100 años, lo hizo Montañeros de Aragón y se hizo, efectivamente, es el refugio de Valmadrid, que está en las faldas de la plana. Incluso algo tan curioso que nos puede llamar en esos momentos la atención, que el primera, no sé si llamar estación de esquí, pero sí que espacio donde se esquió en la ciudad de Zaragoza era allí, se utilizaba. ¿Ah, sí? El hoy desaparecido tren de Utrillas, que salía desde la estación de Utrillas, se montaban con sus esquís, iban hasta allí, una zona con abundante nieve, que a día de hoy, incluso esa ligera pequeña elevación que tiene, en estos días que cae agua nieve en la ciudad, si subes a la plana, la nieve ha cuajado y varios centímetros de nieve, pues a principios del siglo XX, que nevaba bastante más, en sus laderas se amontonaba una buena cantidad de nieve. Hay unos buenos desniveles y con el tren, lo cogías el tren en la ciudad, en media horita estabas allí. Y es cierto que los pioneros del esquí zaragozano, por decirlo de alguna manera, iban allí y se deslizaban en una, pues eso, una cosa rudimentaria, con lo cual efectivamente tanto el primer refugio como unas primeras prácticas montañeras de muchos montañeros de Zaragoza se hacían en esta zona. Menos mal que este programa no lo escucha nadie de Aramón, porque no va a ser que quieran poner cañones artificiales en esa pedazo bajada que has puesto, que vamos, que se te encendían los ojos, Paco. Sí, cierto. Paseante no esquía, ¿eh? Eso, hombre, le quede claro, ¿eh? Camina. La verdad es que de todos modos era, hablando de Aramón, casi que sería justo todo lo contrario. O sea, un ejemplo de cómo sin ningún tipo de instalación, sin ningún tipo de autovía, sin ningún tipo prácticamente de nada, la gente disfrutaba, se lo pasaba muy bien esquiando, que el esquí es algo maravilloso, y lo malo es cuando lo corrompemos con una serie de cuestiones. Creo que eso era un ejemplo palmario de que se puede disfrutar de la nieve sin necesidad de cargarte el resto. Y hablando de cargarnos, simplemente ya por terminar, todo lo que hemos estado comentando de la Plana, pues eso, la verdad es que es un lugar magnífico por su tremenda cercanía, andando ahí del sendero de Goya que comentaba, el camino de Torrecilla, que sale desde la pared de Torrero, del cementerio de Torrero, en nada, en media horita, tres cuartos de hora, estás ya en mitad de la estepa disfrutando de un paisaje auténticamente maravilloso. En invierno, tremendamente recomendable, en estos días parados y soleados, muy magnífico, pero precisamente en este caso esa gran cercanía a la ciudad sí que hace que sea un espacio pues bastante amenazado. Algunas infraestructuras la han pasado rozando, tanto a ella como a los barrancos que descienden por la zona de Cuarte, de Cadrete, etcétera, etcétera, o por la zona de Valmadrid. Hay algunas urbanizaciones que se han metido dentro de ella aprovechando esa falta. Ha sido asaeteada con excesivos, probablemente, molinos en buena parte de ello. Y sí que aunque la estalló la burbuja inmobiliaria, pues ha paralizado algunas de esas amenazas, sí que es un espacio, como decía antes, la única plana que sobrevive todavía en el Valle Medio del Ebro con bastante poca humanización y que sí que tiene unas amenazas importantes que hemos de controlar. Y desde luego pues figuras como por ejemplo un parque estepario de Zaragoza o alguna otra figura que se viene reclamando desde hace muchos años, que incluso están medio aprobadas en la legislación municipal, haría que esta Plana de Zaragoza pues pudiéramos seguir disfrutándola todos y seguir sobreviviendo y hacer eso que pues los paseos de Goya, los paseos de las especies terciarias, etcétera, etcétera, que están ahí, pues que sigan sobreviviendo y que podamos disfrutar y sentirnos orgullosos de ellas. Pues muy bien, Paco, ya sabéis, cada 15 días aquí en La Enredadera, el paseante Paco Iturbe, educador ambiental, que nos enseña pues lugares cercanos para que los conozcamos, los disfrutemos, los defendamos y los protejamos para que lo sigan disfrutando pues las generaciones venideras, ¿no? En las condiciones que mejores que se pueda. Exacto, corto, que se puedan seguir paseando con mucha alegría. Gracias, Paco, hasta dentro de 15 días. Gracias a vosotros. Hoy al paseante Paco Iturbe le acompañó la música de Fernando Gavarrús, Diego Lezaun y Rafael Sánchez, que son los dulzaineros del Bajo Aragón, un grupazo de música tradicional aragonesa que os invitamos a conocer, sobre todo en algunos de sus directos, como yo vi el pasado viernes, sobre todo, para que niñas y mayores nos familiaricemos con instrumentos como la dulzaina, el chiflo, el chicotén, la gaita de boto, el curdión y todo tipo de percusiones, algunas tan caseras como las cucharas de madera, que cualquiera puede aprender a tocar en tu cocina. ¿Te animas? Cuando la cebada es grana. Y a continuación os vamos a dejar con una canción de una chica que hasta ahora no habíamos puesto en La Enredadera, a pesar de que es una artista que nos acompaña cotidianamente en nuestras labores caseras desde hacía bastante tiempo. Hoy es 11 de noviembre y queremos charlar de Silvia Pérez Cruz, cuyo primer disco en solitario se llama 11 de noviembre. La conocimos como vocalista de Las Migas, un grupo que luego también escucharemos, y la verdad que casi no tengo palabras yo personalmente para describir a cómo canta esta chica catalana que tiene 29 años, lleva toda la vida cantando, y bueno, si os metéis en internet, en cualquier buscador, podéis encontrar un montón de vídeos de ella cantando habaneras, coplas, flamenco, pop, jazz, con un montón de formaciones diferentes, y bueno, pues ahora está recorriendo escenarios y presentando su reciente 11 de noviembre, un día como hoy. Sin más, os vamos a dejar con un directo cuya calidad no es estupenda, pero es una canción impresionante porque, bueno, ella misma la va a presentar, entenderéis por qué. Se llama Vestida de Noche, en catalán, Vestida de Nit. Esta es la maravillosa Silvia Pérez Cruz. Li cantarem una cançó que van fer els meus pares, una vanera que es diu Vestida de Nit, amb música del meu pare, Càstor Pérez, i lletra de la meva mare, Glòria Cruz. Pinto les notes d'una manera blava com l'aigua vestida de nit. Miro el paisatge, cerco paraules, complint els versos. Sento com callen i el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sols i tardes del passat. Escata i amagar-me a la platja. Enrédate en la enredadera. También en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y aquí seguimos en la enredadera, aquí en directo en Zaragoza, ya son las 10:04 y damos la bienvenida a Mines, Amanda y Olga. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Que es la primera vez que vienen aquí a Radio Topo. Son respectivamente, bueno, Mines, editora, Amanda, fotógrafa y Olga, diseñadora gráfica de un proyecto común que se llama Proyecto Calo, que hemos conocido esta semana y que queríamos dar a conocer. Cuéntanos, contadnos, ¿qué es el Proyecto Calo? Bueno, pues Proyecto Calo es una revista digital que surgió como una idea en mayo de este año y que surge como respuesta a los contenidos de las revistas femeninas tradicionales, que básicamente generan unas ideas y unos complejos en las lectoras que las compran y que las leen que no nos gustaban. Entonces, creemos que no somos las únicas que nos hemos planteado en algún momento que esto es un cachondeo y que era el momento de generar una alternativa que no existe. Bueno, Proyecto Calo, ya habéis oído, es un portal, es un espacio web, no es una revista en papel como las típicas revistas de chicas maravillosas allí vendiendo cosas. Y bueno, contaros un poquito qué es lo que ofrecéis alternativo a estas revistas, ¿no? O sea, habéis sacado ya un primer número, ¿no? Por así decirlo. Sí. ¿Y qué contenidos habéis metido en ese primer número de Proyecto Calo? Bueno, pues los contenidos son muy variados, van desde el ocio a la cultura, a las historias personales o las consultas de cualquier tipo. Y bueno, lo que pretende en principio es presentar y dar un poco de visibilidad a las mujeres reales. Dejar de hacer creer a las mujeres que debemos ser como nos dicen que debemos ser y empezar a mostrar a lo que somos la mayoría, el 99% de las mujeres, que somos mujeres, de verdad. Qué bueno, la que está hablando ahora mismo es Mines y estamos también con Amanda y Olga de Proyecto Calo. Os quería preguntar cómo se ha conformado este grupo. ¿Os conocíais ya? ¿Sois un grupo de amigas? Porque me chocó que nos hemos conocido a través de Twitter y yo no sabía ni que erais de aquí de Zaragoza, algunas de vosotras. Contarnos de dónde procedéis. Somos de Zaragoza y esto procede de Cañas. La idea la tuvo Mines y quedamos de Cañas y... En principio el proyecto empezó un poco como para adolescentes, ¿vale? Lo queríamos centrar en las adolescentes porque igual es la gente más influenciable y para la que van dirigidas estas revistas, que además se ceban mucho. Y yo soy la persona más cercana y más joven que conocía y ya no soy adolescente, lógicamente. Y fue en plan, bueno, pues a ver a quién me puedes presentar. Y al final... Tanta gente se mostró interesada que esto se ha hecho muy grande y acoge a mucha gente y poco a poco pues yo te puedo prestar imágenes, conozco a una chica con la que estudié que hace diseño, se metió Olga. Yo. Y tú, Olga, eso es como te entra, ella lo ha contado, Amanda lo ha contado así, como de cañas, sí. A ti te llegó el proyecto ya un poco más, me imagino, estructurado. Me empezó, bueno, entró muy por el principio. Yo no conocía a Mines de nada, me lo propuso Amanda, un día me dijo que tenía una amiga que estaba interesada en hacer esta idea y tal. A mí me pareció muy buena y bueno, y como estoy en paro y no tengo nada más que hacer, pues dije, oye, pues estupendo para mí, para hacer diseño, que es lo que me apetece y para colaborar en una idea que realmente... Es bastante interesante. No, la verdad que es muy chulo y el primer escaparate o la primera imagen que he visto, la primera sensación que he tenido cuando me he metido y luego es muy buena, ¿no? Es bastante accesible, ¿no? Para ser el primer la primera muestra, ¿no? Sí. O sea, que luego iréis mejorando, supongo, lo iréis enriqueciendo, pero que ya para empezar, Proyecto Calo, os metéis cualquiera que nos esté escuchando y que merece la pena, vamos, que está muy bien, os doy la enhorabuena, vamos. Es que somos gente titulada, con estudios, y que estamos cansadas de hacer cosas que no nos gustan para conseguir dinero, con lo cual es un proyecto que te ofrece hacer tu trabajo de fotografía, o tu trabajo de diseño, o tu trabajo como lo que sea, y a ti te gusta lo que estás haciendo, o sea, es un proyecto muy bueno. Siempre puedes aportar algo y te gusta y haces algo que te gusta y esto se mueve y hablas con la gente y la gente se interesa, las mujeres y los hombres también se interesan. Claro, claro. Y sobre todo que dar la facilidad a... que no queremos que sea una revista tradicional, que no queremos que sea unidireccional, o sea, que nosotras decidimos qué es lo que se va a publicar sin consultar o sin tener ni idea realmente de lo que le interesa a la gente del otro lado, sino que lo que queremos es que se convierta en una comunidad. Entonces eso implica que las colaboraciones vengan de todas partes y que las ideas vengan de todas partes y que sea una cosa que se construya en común. Y habéis mencionado el tema profesional, o sea, estáis formadas, está claro, ¿no?, en fotografía, en diseño. ¿Tenéis alguna experiencia previa en revistas? ¿Igual en revistas de mujeres o qué? No, no, no. La que puede tener cualquier chica como lectora. Vale, pero piden ninguna, experiencia. Ninguna venís de la Super Pop o de Mujer de Hoy ni de la Cosmopolitan, ¿no? Vale. ¿Y lleváis idea de que sea un proyecto profesional? No, para nada. A ver, profesional nosotras porque, bueno... De calidad, en realidad, ¿no? Sobre yo no ¿no? tengo sí, ningún sí. tipo de formación en ser editora. Es que me da esa vergüenza decir que soy editora, pero bueno, al fin y al cabo. Viste mucho, es viste lo que mucho. Estoy haciendo. Dicho, yo soy editora. Yo, ole, una editora. No, yo soy arabista y estoy terminando educación social, con que ya te puedes hacer una idea de las nociones que yo tengo en del tema. Pero ellas dos sí que realmente están trabajando de aquello en lo que se han formado. Uh-huh. Pero el resto de las colaboradoras son gente que hemos ido buscando en internet, que ya venían creando contenidos, ya fuera en blog o colaborando en alguna otra revista, en cualquier tipo de proyecto, y que nos ha gustado el trabajo que hacían y nos hemos puesto en contacto con ellas, cada una en su ámbito, para ver si les apetecía colaborar en el proyecto y todas, yo puedo decir que el 90% han respondido con muy entusiasmadas y con muchas ganas de... Qué bueno, qué bueno. Hay ganas. Esto se mueve. Sí. Vamos a entrar en lo que es el proyecto Calo, ¿no? Para que la gente, si todavía no se ha metido ya en el ordenador, si estás escuchándonos a través del podcast, contadnos un poquito cómo está estructurada la revista, si tenéis secciones para cada una de esas temáticas que habéis mencionado, los temas, si habéis pensado un poco qué recorrido vais a hacer. Contadnos, describírnoslo un poquito. Vale, pues los temas son muy diversos. Tenemos... una parte de ocio que incluye literatura, tenemos recomendaciones y reseñas literarias mensuales, también otra parte de cine y televisión, también se intenta que reflejen una realidad que sea la que preocupe o que interese a las lectoras de la revista. Tenemos también fotografía. ¿Qué más tenemos? La parte personal. Vale, y luego está la parte personal, que tenemos una sección que se llama Pregunta. Qué que básicamente pues para que las chicas pregunten cualquier tema que les preocupe o que en el que tengan una duda, ya puede ser sexual, afectivo, de cosmética, porque tenemos también una experta en cosmética natural. Una sexóloga. Pues oye, una sexóloga, dos psicólogas, una doctora. Entonces, pues si quieres saber, oye, pues me quiero comprar un champú que no experimente en animales y que no tenga productos químicos. O qué hago que, por ejemplo, una chica que nos contaba que tenía una amiga muy celosa que le daba muchos problemas y que qué podía hacer. Pues cualquier tipo de tema siempre vamos a intentar echar un cable dentro de nuestras posibilidades. Luego, pues sexo y amor también es un poco... artículos con esa temática, las típicas dudas que puede tener una mujer, porque es triste, pero muchas de nosotras no conocemos nuestro propio cuerpo o no estamos cómodas con nuestras propias parejas a la hora de tener relaciones sexuales o muchos otros temas. Y luego también tenemos cuerpo y mente, que también está un poco más enfocado a los problemas afectivos o a la temática de relaciones familiares, amistades, pareja. Lo que sí que está claro es que es una web como muy que llamáis mucho a la participación y a la interacción, sí. ¿No? Que prácticamente todo lo que es la introducción a los temas es como que haya vuelta, ¿no? Que haya feedback. Claro, ¿no? De la gente. Lo importante es que sea de verdad, que no venga dado por una persona que te diga tienes que contar esto o te ponga un guión. No, queremos que la gente cuente de verdad lo que siente y con lo que le pasa. Igual yo no lo entiendo o no lo comparto, pero es lo que le pasa a una persona, a una chica. Y no está reflejado en ninguna película, en ninguna serie de televisión. Que física y química no cuenta la verdad, ¿sabes? Yo que sé que a ti te puede pasar una cosa en el instituto y tienes problemas y no sabes con quién hablar. Pues Mines estuvo mirando muchos blogs de muchas chicas en pueblos que se sentían solas porque en su pueblo no estaba bien visto que vistiesen de una manera o pensasen de una manera. O ser lesbiana, por ejemplo, o cualquier otra temática. Simplemente lo que queremos es que las chicas no se sientan que están solas. Que puedan crear una red de apoyo, contar una historia y que 10 niñas chavalas más vayan a decir, a mí me pasa lo mismo o me pasa una historia similar, y que puedan crear redes de apoyo y poder compartir experiencias y consejos o lo que sea, simplemente apoyo. Qué interesante. Por ir rematando un poco la entrevista, Proyecto Kahlo, es decir, con K-A-H-L-O, sí. Frida Kahlo, ¿no? Sí. Y bueno, no engaña, ¿no? Porque está la cara de Frida Kahlo, que además es una imagen que hemos utilizado también en la biblioteca Frida Kahlo, me parece, alguna vez, ¿no? Ellas la habéis tuneado, ¿no? La habéis hecho ahí a vuestra manera. Sí, obra de Olga. Que está muy chulo. ¿Por qué? ¿Por qué elegir a esta pintura mexicana? Bueno, pues teníamos claro que queríamos ponerle el nombre de alguna mujer que hubiera representado algo para la historia de la mujer, y nos pareció que Frida Kahlo, no somos las primeras que lo hemos pensado, evidentemente, que Frida Kahlo fue una mujer que rompió moldes y que vivió la vida a su manera, y que a pesar de sufrir mucho por diversas circunstancias, fue capaz de disfrutar de la vida como pudo, de crear su propio concepto de belleza, de amor, de arte, de todo. Entonces nos pareció que era una mujer fuerte, independiente y que rompía moldes, y que era lo que queríamos llegar a conseguir todas juntas. ¿Las chicas jóvenes conocen a Frida Kahlo? Unas sí, otras no, sí. Pero yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí, sí, por eso, ¿no? Porque me parece interesante que dirijáis un poco, o al menos en el comienzo de la idea, ¿no? Hacia los adolescentes, pero claro, tal y como está un poco el nivel cultural en general y en la gente más joven, luego mira que hablaremos con Héctor del Consejo de la Juventud, igual sale este tema también, pues igual Frida Kahlo no tienen ni idea quién es, ¿no? No, puede que no, pero a lo mejor eso les da la curiosidad para investigar. Eso es. Bueno, por rematar, ¿cómo nos podemos enredar con vosotras? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Qué formas hay? Bueno, pues para visitar la página www.proyecto-kahlo.com, y para enviar cualquier propuesta, consulta, historia personal o también cualquier creación artística, fotografía, poema, relato corto, lo que sea, pues a proyectocalo@gmail.com. Sin guión ni nada. Nada. Y, vale. Proyecto Kahlo, todo junto. Perfecto. Y bueno, he visto que me ha chocado también, ¿no?, que vais a hacer como números, ¿no? O sea, sí. La idea que es cada cierto cada tiempo, mes, sí. Cada mes, cambiar lo que estará visible, ¿no? En portada, sí, ¿no? Sí. La editora Mines propone un tema y se trabaja sobre ese tema. El mes que viene es el cuerpo. Cuerpos, ¿no? Sí. He visto. Y cada persona trabajamos sobre ese tema, pues aportando lo que bien nos parece. Qué interesante, y, ¿no? Y se va, de hecho, muchas cosas se van uniendo. Yo, por ejemplo, con la fotografía o la ilustración o lo que sea, pues completo textos de gente o hago lo que sea, pues voy metiendo imágenes, lo que pueda hacer, sí. Qué bueno. ¿Y tú como diseñadora gráfica también te inspira cuerpos? ¿Ya estás pensando ahí? Sí, claro, siempre se te ocurren cosas. Lo que pasa es que este mes, por motivos personales, profesionales, no puedo. Pero siempre estás con la mente activa intentando buscar una vuelta nueva para hacer también la revista más atractiva visualmente, que es muy importante. Hay a raíz de eso que dice también, que todas las que quieran colaborar, que no se sientan presionadas, que a mí Minas me lo dijo desde el primer momento, que esto es algo para disfrutar, para pasarlo bien, y si en un momento dado puedes aportar algo bien, pero esto no te compromete a todos los meses presentar algo. La tú cosa, cuando puedes o cuando el tema te llama y te toca, presentas algo y ya está. Oye, pues chicas, muchísimas gracias, ¿no?, por haber venido a La Enredadera y por la labor que hacéis, ¿no? La verdad que es súper interesante. Yo me la voy leyendo ahí cuando tengo raticos y realmente merece mucho la pena, ¿eh? Yo la recomiendo. ¿Sabéis cuándo va a salir el siguiente número? ¿Tenéis más o menos fecha? Claro, es el día 1 de cada mes. Ah, vale. Sí. Joder, bien. Pues bueno, nos lo apuntaremos, ¿no? Ahí el 1 de diciembre, sí. Ahí atentas, proyecto-kahlo.com, ¿no? Sí. Y bueno, ya lo ponemos también en el blog de La Enredadera y a través de las redes sociales para que lo conozca cada vez más gente. ¿Sabéis qué tal está yendo de visitas? Está yendo muy bien. Está despertando, sí, curiosidad, muy bien, ¿no? Estamos muy contentas, sí. Pues Mines, Amanda, Olga, Proyecto Kahlo, muchas gracias por haber venido hoy a La Enredadera. A vosotros. Gracias. Mientras charrábamos con Mines, Amanda y Olga de Proyecto Kahlo, hemos estado escuchando a Lula y a Emma Get Wild, que son dos bandas en las que cantan chicas, que nos han mandado sus CDs a Radio Topo. Y aprovechamos para recordaros que tenemos un apartado de correos, que es el 6032-50080 de Zaragoza, al cual nos podéis enviar vuestros trabajos musicales. Como os decíamos, estas dos bandas han venido desde Valencia. Nos las ha mandado Malatesta Records, que es un sello independiente de allí, valenciano. Y lo que hemos escuchado ha sido primero un par de canciones Fall in love with yourself because I love you no more, que es algo así como enamórate de ti mismo porque ya no te quiero más, del grupo Luya, que está compuesto por Carolina Otero, Diego López, Juanjo Frontera, Juan Terol y Javi Lacasta. Y bueno, en este año 2012 están presentando este, el que es el, su segundo disco, editado por Malatesta Records. Y también podéis escuchar algo en su Bandcamp, que es lulamusic.bandcamp.com. Luego lo que hemos escuchado, lo que suena de fondo, es Dark Stories from the Secret Corner, que es Emma Get Wild, que es algo así como Historias Oscuras de la Esquina Secreta, también editado por Malatesta. Y este es el último trabajo de este grupo, que empezó en febrero de 2003 en Valencia. Y bueno, pues en torno al rock independiente empezaron Isabel Castro y Salva Fito, que son músicas veteranas en Londres y Valencia. Hicieron una primera maqueta que se llamaba Hey Hurricane. Luego, en mayo de 2006, vino Heavenly Creatures y luego hicieron este Dark Stories from the Secret Corner, en el que participan pues esta gente más Alex Badía, Santi Serrano de Valencia y también el estadounidense Scott DeVore. Si antes os poníamos un tema de Silvia Pérez Cruz en solitario, que es como va andando ahora con el 11 de noviembre, pues como no recordar su disco, su grupo anterior, ¿no? Las Migas, que es un grupo que continúa con otra vocalista, con una, bueno, excelente música flamenca que también os recomendamos. Y lo que os vamos a poner es una canción que forma parte de un directo en acústico que grabó una radio, en este caso, pues una radio que nada tiene que ver con la nuestra, no es una radio libre. Es un programa que se llama Els Concerts del Cabaret Electric, que es de Catalunya Radio. Es, bueno, pues una emisión bastante interesante, ¿no? Porque graban a grupos en acústico y es una canción en la que todavía cantaba Silvia Pérez Cruz con Las Migas, que se grabó hace más o menos un año. Y bueno, la verdad que es un directo así, un acústico de una media hora que yo, la verdad que lo escucho vuelta y vuelta, me encanta. Y esta canción, pues bueno, para mí es un temazo, vamos, se llama Me mueve el aire, a ver si os gusta. Esto está grabado el 15 de diciembre del 2010, o sea, hace 2 años ya. ¿Sabe qué? Que a mí me mueve el aire. ¿Y a ti? Me mueve el aire. ¿Sabe qué mueve el aire? A mí también me mueve el aire. Anda ya. ¿A mí? ¿A ti? También. ¡Se te va a pasar el arroz! Oh, pobre. Lo que me pasa pa' la gente de mi casa, que me he echado a perder. Por lo visto lo que hago, estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores, suscito la compasión. Y entre charlas de recetas, mis amigas me comentan que se me pasa el arroz, que si guapa, que si lista, que me voy a poner muy vista cuando voy a entrar en razón. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos va navegando. El aire me mueve a mí. ¡Oh! Isabel. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores, suscito la compasión. Y entre charlas de receta, mis amigas me comentan que se me pasa el arroz, que si guapa, que si lista, que me voy a poner muy vista cuando voy a entrar en razón. Pero no saben que yo soy suspiro que mueve el aire, me mueve el aire. Matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se nos está colando Ana Botella con su homofobia. Aquí que si peritas y manzanas, en fin. Más allá de estas interferencias, aquí en la Enredadera de Radio Topo queremos decir bien alto y bien claro que cada cual ame y folle como le salga. Que disfrutemos, que compartamos, que nos casemos si queremos, que adoptemos, que vivamos juntas como nos venga en gana. Chicos, chicas, trans, bi, queer, juntas, revueltas, manzanas, peras, melocotones, fresas, kiwis. En fin, Ana Botella, se te va la almeja. Sexualidades feministas. Con Lourdes Orellana, psicóloga, sexóloga, y su buzón de dudas y sugerencias. Un espacio mensual para el feminismo y la sexualidad, en la Enredadera de Radio Topo. Venga, y vamos a seguir ya en la segunda parte de la Enredadera. Damos la bienvenida a Héctor Saz, presidente del Consejo de la Juventud de Aragón. Buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches. La primera vez que vienes también a Radio Topo. A Radio Topo, sí. Madre mía, si estamos dando a conocer. La verdad es que todo lo que está sucediendo con el Consejo de la Juventud, muchos medios os conocía desde fuera, pero está, vamos, la verdad es que la acogida de la prensa al muy más que probable cierre del Consejo está siendo extraordinaria. Es la importancia que le estáis dando, es la que creo vemos que se merece, y estamos bastante contentos por ello, de que se vea, se visibilice este peligro inminente que hay para el Consejo. Bueno, nos hemos enterado esta semana, ¿no?, que habéis emitido un comunicado, un poco describís las intenciones del Gobierno de Aragón, ¿no?, para con el Consejo de la Juventud de Aragón. Cuéntanos, ¿por qué está en peligro de extinción? Bueno, el lunes pasado aparece en el anteproyecto de ley de presupuestos. Este anteproyecto de ley de 70.000 euros que teníamos presupuestados ya, recorte tras recorte, bajando desde hace años, el año pasado, pasamos a 2.500. Mientras que el Instituto Aragonés de la Juventud reduce un 18 y pico por ciento su presupuesto, a nosotros nos recortan un 96,6. Es decir, Existe todo recorte es político, porque evidentemente hay que tomar decisión política de dónde llevan el dinero público. En nuestro caso es persecución pura y dura y cierre cal y canto, porque está claro que no es un recorte de la situación, sino que se nos cargan 96,6 porque no quieren que seamos como seamos el Consejo. Bueno, el Consejo de la Juventud de Aragón, os podéis imaginar que no es un colectivo anarquista, ni una asociación insurgente, ni nada. Pero igual hay gente que no sabe lo que es el Consejo de la Juventud. Cuéntanos un poco, Héctor, de dónde procede este consejo, dónde nace un poco, quiénes lo formáis y qué hacéis. De acuerdo, el Consejo de la Juventud es una plataforma que, bueno, no más que una plataforma en los años 80, lo que es el asociacionismo, los jóvenes asociados encuentran que tienen que asociarse, al igual que las asociaciones de vecinos o otros muchos medios. Agentes sociales. Bueno, es que agentes sociales nunca más que nada es sociedad. La sociedad, según sus necesidades, sus intereses, se va organizando en asociaciones y estas asociaciones se dan cuenta que, evidentemente, para interlocutar con la administración no pueden ir cada una a lo suyo y porque así no se saca nada. Entonces deciden organizarse. En el caso de la juventud, se organiza en el Consejo de la Juventud. Esta se regula, al igual que se regulan otros muchos consejos de la juventud en otras autonomías, incluido el de España, a mediados de los 80. El 85 en el año es el año que se hace en Aragón. Son 27 años de trabajo, de participación, y lo que representamos, tal como dice la propia ley, es a la juventud aragonesa. Esto es bien sencillo, así como cuando en la universidad evidentemente quieren hacer alguna modificación, no solamente la hace el rector un día que se levanta por mañana, sino que evidentemente consulta, y la mera lógica dice que tenga que hablar con los profesores, con los estudiantes, para eso tienen el consejo de la universidad, el consejo escolar. Pues con los jóvenes lo mismo. Nosotros somos el interlocutor válido, el representante de la juventud. Llevamos su voz. En cuanto un político se le ocurre un día decir voy a modificar algo, quiero hacer algo para la juventud, ahí estamos para intentar que eso sea lo mejor posible para la juventud. Y ojo, también una iniciativa, no estar parados a verlas venir, ser proactivo, ser evidentemente llevar iniciativas como hemos llevado en aspectos de las cualificaciones profesionales y como aspectos, por supuesto, de la huelga general del miércoles y otros muchos, siempre y cuando de una forma participativa, consultando nuestras entidades, es decir, haciendo política pero no partidismo. Y sois molestos, ¿no?, ante un gobierno de mayorías absolutas, ¿no?, tanto en el Estado español como en Aragón PP PAR. Bueno, es que si no fuéramos molestos no tendríamos razón de ser, ni con mayorías absolutas, ni simples, ni gobernando unas siglas, otras. Como digo, los intereses son los intereses globales de la juventud, no son los intereses del partido de Pepito ni de Juanito. A eso es claro, nosotros actualmente en la ejecutiva, por ejemplo, no hay ningún partido político. Eso nos hace tener también una flexibilidad para cuando hablamos de intereses de la juventud, podemos hablar, por ejemplo, esta semana tenemos reunión con tres grupos parlamentarios y ninguno de ellos nos puede decir, no, pero es que uno de vosotros es de otro partido, no, ni mucho menos. En ese aspecto, por ejemplo, este mismo año nos sacaron, se ve que no nos querían tener hasta ahora en lo que eran subvenciones de proyectos de juventud. Nosotros estamos en la comisión evaluadora, con voz pero sin voto, es decir, estamos ahí vigilando de que las subvenciones no se dieran a dedo. Este año desaparecemos, es el único cambio que creo que hay en la orden de subvenciones es que el Consejo de Juventud de Aragón no mire, y por casualidad o no, es el primer año que muchas entidades se caen de las subvenciones porque no llegan a los puntos, con el mismo cuerpo técnico que otros años no llegan a los puntos. Entonces, pues bueno, igual somos muy suspicaces, pero no estamos mirando, pasan cosas raras. Hombre, hay que estar muy atentos a cómo se están administrando los fondos públicos, más cuando hablan de recortes, pero es que más allá de los recortes es cómo se están gestionando, ¿no? Un poco cómo se está repartiendo el pastel, por así decirlo, que el pastel sigue ahí, el pastel está cocinado, ¿no? El pastel está cada año ahí, seguimos pagando impuestos todos. Exacto. y hay que administrarlo, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué medidas o pasos vais a dar desde el Consejo de la Juventud de Aragón para impedir este indecente recorte de 90% del presupuesto? Los primeros pasos, evidentemente, como he dicho, hacemos política y, por supuesto, lo que es la interlocución política, tanto con grupos parlamentarios, incluso con el propio gobierno o socio del gobierno actual, PP y PAR, vamos a trabajar con ellos para enmendar lo que creemos que es un error. Evidentemente, tener un presupuesto de cerca de medio millón de euros para que el carnet joven, para que Ibercaja y CAI hagan socios jóvenes, pues la verdad es que nos parece menos prioritario que quitar un órgano de participación, el único órgano de participación juvenil que está regulado como tal, para intervenir y defender a la juventud. Pues evidentemente ahí algo falla. Entonces, en ese aspecto, lo primero a nivel político, interlocutar con los diputados en sus grupos parlamentarios para intentar enmendar este error. Por supuesto, lo que nos hemos quedado parados, pequeño inciso nada más, mañana mismo, por ejemplo, a las 11 de la mañana tenemos una rueda de prensa en nuestro consejo. Hay una plataforma que se ha creado, una plataforma juvenil de apoyo a las movilizaciones y a la huelga del 14N. Siempre en ese aspecto, nuestras entidades, pues, entre ellas sindicales y otras, por supuesto sociales, han apoyado con resoluciones en las asambleas esto, y además hemos hecho un documento participativo. Hicimos la semana pasada un grupo de trabajo para hacer el manifiesto conjunto entre todas las entidades. Que nos quieran cerrar no nos va a hacer que dejemos de estar moviéndonos. Por supuesto, estos cuatro días toca lo de la huelga. Estamos recibiendo un montón de apoyos. Nos vamos a seguir moviendo para que no nos cierren, pero por supuesto no descartamos ni hacer ningún tipo de acto reivindicativo en el propio Instituto de la Juventud, ni, por supuesto, en caso de que esto no rectifiquen, empezar a pedir, evidentemente, responsabilidades, porque entendemos que si se cierra el Consejo de la Juventud al final, hay un responsable detrás, y ese responsable habría fracasado en su gestión política, con lo cual, cuando uno fracasa en su gestión política, sabe lo que tiene que hacer: dimitir, obviamente, que no lo hace nadie últimamente. Y si no dimite, se le recordaría, pues, pidiéndole su cese a quien sea necesario. Evidentemente, primero estamos intentando hacerles entender que es un error, pero si ese error se acerca, habrá que pedir responsabilidades políticas, claro. Por último, Héctor Saz, presidente del Consejo de la Juventud de Aragón, por si alguien que nos escucha quiere colaborar, quiere acercarse a vosotros, quiere solidarizarse, ¿cuál es la mejor manera? Pues, por supuesto, hay muchos medios. Hoy en día la juventud tenemos la tendencia a las redes sociales, a todo lo que es lo digital. Por supuesto, tanto nuestra página cjaragón.org como por correo en info@cjaragón.org. También se comunica con nosotros, por supuesto nos vamos a acercar a asociaciones que se quieran crear. Tenemos la dinámica siempre de que algún joven aragonés que quiera montar su asociación, no hace falta que venga a Zaragoza a que ni mucho menos. Pues nos comunicamos, llamamos, nos acercamos, lo que sea necesario, y luego ya si es que acercase a nuestras pues a nuestra sede, estamos en Franco y López 4, en Los Bajos. No se confunda con el Instituto Aragonés de la Juventud, que eso es administración que depende del gobierno, nosotros no, y es la diferencia, es notable. ¿Y estáis juntos? Estamos en el mismo edificio. ¡Qué bueno! Sí, sí. ¡Qué divertido! Algún día nos falla la luz. Pero bueno, de momento vamos funcionando y demás. Pero, hombre, fallos técnicos hay en todos los edificios. No todos los días, ¿eh? Tampoco. Se lo tomamos con humor, pero en ese aspecto esto es muy serio, obviamente. Comentar también, ya que estamos ya finalizando, que muchas gracias sobre todo a todos los que nos han apoyado en las redes sociales. Es impresionante, porque teníamos medio cuando esto está allá, siempre hay muchos apoyos, pero siempre te salen una cuadrilla detrás de esto lo tenéis, sí, aunque no tengan ni idea, esto lo merecíais, ni en absoluto. Es que hemos tan sido el apoyo tan positivo que nos hemos quedado, la verdad que nos ha llenado de energías, y decir que esto se puede solucionar, porque es que cuando vean todo esto, que son un importe, que son dos trabajadores y el trabajo de participación juvenil de todo un año, y que es menos que el salario con dietas del director gerente, que lo está recortando, que es así de ridículo, es menos el salario del director gerente con dietas, posiblemente, habría que mirarlo, pero posiblemente por ahí rondará el presupuesto de dos trabajadoras que se van a ir a la calle, una con 25 años de antigüedad y otra con 12, y el trabajo de participación de todo un año, dinero que no va a venir de Europa, proyectos que se van a quitar a mitad, plataformas de formación, trabajo en comarcas, y eso por el sueldo de alguien que está puesto, es un cargo político no funcionarial, es que es ridículo. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias. Presidente del Consejo de la Juventud de Aragón, estad atentos al desarrollo de los acontecimientos y muchísimas gracias por haber venido a la Enredadera. A vosotros por habernos invitado. Eso se trata, ¿no? La revolución es más que eso. Hacer libres a los demás, procurando ser el primero. Quiere decir que si uno quiere ser libre, lo es, pero al mismo tiempo es importante que ejerza toda la actividad posible para hacer libres a los demás. Y no solo quiero ser libre, sino que tengo que hacer libres a los demás, porque si no, no hay verdadera libertad. Si yo trato con gente que no es libre, no puedo ser libre. Es libre yo, pero eso es simplemente egoísmo. Puedo yo ser libre, muy bien, ¿y qué? ¿Y los demás? ¡Por la libertad! Radio Topo 101.8 FM. Entramos ya en la recta final de La Enredadera y tenemos el placer de dar la bienvenida a dos personas que llevábamos tiempo queriéndolos traer. Además, no hemos tenido la suerte de ver un espectáculo suyo y mira qué mejor ocasión que tenerlos en directo en la radio y verlos por primera vez. Son Charo de La Varga, buenas noches. Hola, buenas noches, Nacho. Y Gustavo Jiménez Don Nadie. Hola. ¿Qué tal estáis? Bien. Muy bien. Bueno, pues la idea es, Charo la conocemos como poetisa por escrito, bueno, pues porque a través de internet y también a través del papel, ¿no? En algunas recopilaciones, ¿no? De por ejemplo, recuerdo una, la de poetisas aragonesas, ¿no? Sí, la de Jean. La de Jean, en sí, esa, por ejemplo, te hemos leído. Elefante, sí. Y Gustavo, pues la conocemos más por la parte musical, sobre todo enredado con Álvaro, con Daniel Rabana, que no, Don Nadie. Uh-huh. Y últimamente pues os habéis juntado, ¿no? Versos, música y demás. ¿Hace cuánto que...? Bueno, pues yo creo que coincidimos la primera vez hace un montón de años en la que hubo aquí en la Vía Láctea de Poesía Rebelde Tabernaria, fue entonces... para esa historia, bueno, no sé. Ah, sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Sí. Y luego, muchos años después, pues a mí me propusieron un recital, que querían a alguien que también tocara música, y nos habíamos vuelto a ver, y se me ocurrió, dije, pues igual le apetecía acompañarme, y ya empezamos a ensayar, y pues esto fue... En abril de este año. A primeros de año, sí, marzo, abril, por ahí, sí. Ese recopilatorio, ese recital del que hablas es el que estuvo Rolando Miss, ¿verdad? De los últimos en los que estuvo, sí, antes el de morir. El de, sí, que fue para el Zaragoza Rebelde, para Zaragoza, sí. Rebelde, para el ciclo, uh-huh, que se hizo, sí, de actividades. Sí. Eso es. Bueno, tú, Charo, ¿tienes más experiencia previa antes de estar con Gustavo de recitar tus versos en público y demás? Sí, bueno, tampoco es que tenga mucha, pero sí, sí que... Así, sí, alguna vez. ¿Y qué tal cómo lo llevas, no? Porque tu poesía es bastante para adentro, ¿no? O sea, que estás, sí, hablando, pues sí, eso, de, sí, sentimientos. ¿Tal cómo se lleva lo de ponerte delante de X personas y recitar? Bueno, pues yo generalmente lo llevo mal. Hombre, ya poco a poco me voy acostumbrando, pero la verdad es que me da un poco de pudor. Sí, me cuesta. Creo que voy a necesitar unas clases de interpretación o algo así para la puesta en escena, porque me cuesta bastante enfrentarme a las miradas del público, sí. Y, pero bueno. Y en tu caso, Gustavo, que bueno, también te hemos visto, y de hecho recientemente, ¿no? En el Cabaret Dada, que has salido tú más un poco con tus propios temas, ¿no? Entiendo, ¿no? Que bueno, que tú lo llevas a cualquier terreno, ¿no? Que te gusta la experimentación, sobre todo. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo llevas la parte de acompañar a poetas y poetisas? Bien, no, a mí me gusta un montón. O sea, en realidad me gusta un montón escuchar y hacer mientras escucho. O sea, no sé. Sí, sí, me gusta. Y además... me gusta también probar con otras voces, tal, y hay con voces que encajas bien, como la de Charo, y hay con otras que no. Bueno, ¿cómo está respondiendo la gente? Porque ¿dónde habéis actuado? Yo os he visto en el Jardín Botánico, en la Pantera Rosa, que hay algún vídeo incluso por internet, si alguien se quiere meter, ¿verdad? Que os ha grabado, sí, alguien y lo ha compartido. Sí. ¿Habéis, sí, tenido, sí, más actuaciones en algunos otros sitios? Pues sí, bueno, estuvimos en un pueblo en Isuerre con un amigo poeta también, que nos invitó allí. Luego con este mismo amigo, que en realidad es asturiano, nos llevó hace este verano. Estuvimos en Asturias, estuvimos en una casa ocupada en Oviedo, en, no me acuerdo cómo se llama la casa ocupada, la amiga que era madriña, o la madroña, algo así. Sí, sí, sí, sí. Y nos escuchan a través del FM de UBIU también, sí, por Asturias, pues o sea que igual, sí, igual hay alguien que os allí conoce ahí, entonces, sí, sí, mandamos, sí, un saludo. Sí, un par de actuaciones hicimos por allí, por Asturias. Y aquí en Zaragoza, pues no sé, ¿qué más hemos hecho? Bueno, lo de la Casa de Citas... Y bueno, el otro día estuvimos en el Zorro en Nayam, que hicimos un temilla así medio improvisado. Bueno, en el Out of Mind. En el Out of Mind, es verdad, en el Festival, uh-huh, Out of Mind estuvimos también, me acordaba. Y hoy, están hoy aquí en La Enredadera, así que si os parece, vamos a ver qué tal va esto. Como es siempre en esta radio, es prácticamente improvisado. Ha venido Gustavo con un pedazo ampli, que va a ser la primera vez que no es específicamente en acústico la actuación, sino que está con el ampli y la guitarra eléctrica. Y sin más, yo dejo los micros abiertos e intentaré ecualizar lo mejor que pueda. Y os dejamos con Charo de la Varga a los versos y Gustavo Don Nadie a la guitarra. Materia oscura. Leo que han simulado la colisión de la Tierra contra un microscópico agujero negro. Parece que en su origen el universo estaba vacío de ellos, poroso como una esponja. Nada que temer, dicen, tan solo un pequeño terremoto. 4 grados en la escala Richter, mientras le atraviesa el corazón a mi planeta, esta bala perdida de algún dios arrogante. No sé de agujeros negros ni de curvaturas en el espacio-tiempo, pero intuyo la nada apuntando directamente a mi pecho. El escalofrío, reducido al bolsillo de un viejo abrigo, hallazgo trivial que la casualidad me propone. Los dedos se abren paso palpando el infinito a través del forro desgarrado. Un papel escrito con letras desvaídas, la entrada de un concierto, el fósil de un caramelo, una horquilla oxidada, la emergencia de un beso y una piedra pulida y pequeña, talismán de un momento, arcano interrogante sobre mi mano perpleja. Conversación con el espejo. Mi enemiga, te encuentro en el sueño y reconozco tu frágil presencia lunar bajo la máscara de un rostro ajeno. Ven, te pongo a prueba pronunciando palabras de un idioma oscuro que solo tú entonces comprendías. Dime si conservas acaso los secretos adolescentes, la triste cadencia en la voz de mi padre, el olor pútrido y dulce del invierno en los charcos del patio de recreo. Pero tú te desvaneces con el fantasma de la infancia y yo me quedo sola por las aulas desiertas. sola, con tanto vacío y tantas ruinas y tanta vigilia que sostener entre mis pequeñas manos sonámbulas. Bueno. Aquí estamos disfrutando muchísimo con Charo de la Varga a los poemas y Gustavo Don Nadie acompañando con la guitarra y el ampli y la voz. Aún quedan dos poemas más por descubrir de esta pareja, así que sin más, abrimos los micros a Charo de la Varga y Gustavo Don Nadie hoy en la enredadera de Radio Topo. Silencios. Lo que no se dice nos pellizca los párpados y tenemos que cerrar los ojos para que no eche las ramas ahí afuera. Lo que callamos extiende sus raíces por las venas, tan real y corpóreo como el soplido que aviva el incendio. Te digo, lo que tú callas, permanece viajando entre la piel y la carne en un murmullo de erizos. Y algunas veces crecen tanto sus tallos que se nos acaba desbordando una insurrección de flores mudas desde las yemas de los dedos. Como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Y para rematar, una más con Charo de la Varga y Gustavo Jiménez, Gustavo Don Nadie, que es como le suelo llamar yo, y con eso te vas a quedar, ¿eh? Y venga, abro los micros y a ver con qué nos ofrece. En este momento Gustavo se ha levantado y todo, o sea que todo vuestro. Llamarada. Dejaste olvidadas algunas caricias en mi cuerpo, tatuajes invisibles, atravesados para siempre en los laberintos de la memoria. A este lado, las horas, los minutos, los segundos avanzan como ejércitos de hormigas devoradoras de tiempo. Pero detrás de las ventanas existe un enigma que lleva tus ojos, y como único alimento de mi obstinación voy diseccionando un encuentro fugaz en la espera. Estoy haciendo trampas. Burbuja, mano de espuma, cuerpos en batalla, robando de la muerte su última palabra. Tu sólida luz me dejó ciega. Motín. Hoy me concedo el alivio de tu ausencia, rebelión de mariposas tan adentro. Ya no soy la mancha insomne que busca su alma desvanecida por los espejos. Ya no me duelen las noches. Mi testamento lo dejé escrito anoche sobre tu cuerpo. Bueno, bueno, bueno, Gustavo Jiménez, Charo de la Varga, la verdad que ha sido un verdadero placer teneros. Ostras, igualmente. Así improvisado. No, hombre, que esto tiene. Qué bien, qué bien. Tiene su aquel, ¿no? Que venir aquí con unos versos y. En fin. Sí, sí. Que esto es Radio Topo, que esto no es un escenario aquí en un teatro. Y bueno, espero que haya sonado bien. Cualquier fallo técnico, cosa mía, ¿vale? Pero vamos, creo que ha sonado más o menos, ¿eh? Sí, sí. Y nada, agradeceros eso, que hayáis compartido aquí los versos. ¿Dónde se te puede seguir, Charo, lo que escribes? ¿Tienes? No. Cuando hagas algo, ¿no? No, voy, sí, en fin. No, pero se le puede dar la dirección de su casa. Y que vayan allí, ¿no? Que vayan y paso para la ventana y le repito algo. ¿Y tú, Gustavo, en cuántos proyectos estás ahora mismo? Musicales, ¿eh? Pues no lo sé. Cuéntanos algunos y eso. Pues estoy con Charo, estoy con una historia que se llama Mahama, que es como así psicodelia, con música árabe y folk así aragonés y tal. Toma ya. Sí. Así en un momento, psicodelia, música árabe y folk aragonés. Sí, bien, sí. Bien, bien. Bueno, bien. Yo qué sé, es tan digestivo como cualquier cosa que hago. O sea, que tampoco. Y no sé, pues cualquier cosa que me propongan y cualquier movida. Qué bueno. Oye, pues muchísimas gracias, Charo, Gustavo. Y hasta la próxima. Pues nada, gracias a ti. Qué bueno. Venga, pues raudas y veloces, os queríamos recordar con esta música de Ojarbanzo Negro, esta banda que tanto nos enreda, los 10 años de la catástrofe del Prestige. Ya sabéis que, bueno, pues el juicio del Prestige comenzó hace ya un par de semanas, este proceso en el cual los principales responsables políticos no están imputados. Y bueno, Ecologistas en Acción ha sacado una campaña bastante interesante para que no se olvide el tema del Prestige. Están publicando pues vídeos de voluntarios, están recogiendo firmas, os podéis meter en ecologistasenacción.org y bueno, os animamos a ver todo lo que se está haciendo y sobre todo, pues bueno, recordar a José María Aznar, Mariano Rajoy, Miguel Arias Cañete o Francisco Álvarez Cascos, responsables del Prestige, ¿os acordáis? Y bueno, pues que habría que acusarles, ¿no?, directamente a ellos para que se recuerde la responsabilidad política de esta gentuza que ahora mismo está causando pues el sufrimiento a un montón de gente y que entonces pues fueron cómplices, ¿no?, de una catástrofe tremenda para la naturaleza y también para la economía y para la vida social pues de un montón de sitios de la costa, ¿no? Y bueno, como muestra, para animaros a que entréis en la web de Ecologistas en Acción, en ecologistasenacción.org, os voy a poner pues bueno, unas palabras, ¿no?, de una de las voluntarias del Prestige que, bueno, pues nos cuentan algunas cositas y veréis que hay un montón más de vídeos de otras personas voluntarias que os animamos a que veáis también. Yo limpié chapapote en Cantabria, en dos puntos muy concretos de la costa y justo apoyados detrás de un acantilado. Fue sobre todo una experiencia desmoralizadora en aquel momento, muy triste, muy intensa, muy fatigosa. La limpieza la estábamos haciendo en un punto de Cantabria donde además hay un acantilado y sobre todo la labor de subir las cestas con los restos, con el chapapote, había que hacerlo con una cadena y la verdad es que costaba mucho. Lo que mejor recuerdo es el olor intenso que metía hasta el cerebro. Y la necesidad de trabajar en equipo. No, solo no podías hacer absolutamente nada. Para ponerte el equipo necesitabas otra persona, tenías que ayudar a otra persona pues, para ponerse los guantes, la cinta adhesiva alrededor de los guantes, para las máscaras. Y sobre todo eso, era el paisaje, era todo absolutamente negro, era aterrador, era un trabajo aterrador. Fue un fin de semana con gente que la mayoría no conocía, unos pocos compañeros, que sí que veníamos juntos de Madrid, pero la mayoría no conocía absolutamente de nada. Recuerdos positivos, sobre todo también de la gente de la zona, que llevaba comida, venía a apoyar, te traían una botella de agua que en aquel momento era la salvación prácticamente. Y luego, a posteriori, unos años después, un recuerdo sobre todo muy bonito de cómo fuimos allí para limpiar aquello. Recuerdo de algunos de los compañeros que estaban al lado y que casi no les veías la cara, eso es cierto, entre las mascarillas y todo, casi no podías reconocerles, pero que sabías que estaban allí, que cuando de repente te paraban, te decían que se te estaba cayendo la mascarilla o de repente necesitabas de ellos pues para cualquier cosa, ¿no? Me encantaría volver a ese mismo sitio y verlo, eso sería precioso. Y poder estar también con la misma gente que estuvo allí. 10 años después es un recuerdo de decir, bueno, algo bueno que hice. Venga, y vamos a acabar ya esta enredadera con el tercer disco de esta música, de esta banda que tanto nos enreda, TV on the Radio, este Dear Science, querida ciencia, y os vamos a contar con ella las citas para este miércoles de huelga. Os vamos a decir que en Zaragoza hay un montón de convocatorias, lógicamente de piquetes. Si os interesa, pues os tenéis que poner en contacto, sobre todo pues, con sindicatos, que son los que los promueven, también con alguna organización política. Y además hay un bicipiquete para el miércoles 14, lógicamente, a las 7:30, desde la Plaza del Pilar. A las 11 se sumará al Via Crucis bancario, que partirá también de la Plaza del Pilar. Hoy nos estafa, paremos la banca. Y antes parte una columna desde el barrio Las Delicias a las 9 de la mañana en la Plaza de Convivencia, que esta confluirá a las 11:30 en la Plaza España con otras columnas que salen de los barrios de San José, Actur, Gancho o Plaza del Pilar para manifestarse de forma unitaria por el centro de la ciudad. La gente de Marea Verde y también la Marea Blanca, la gente que está defendiendo la educación y sanidad pública, tienen una cita a las 11 de la mañana en la Plaza de San Francisco. Y para la tarde, manifestación contra la reforma laboral y los recortes sociales por la sanidad, la educación y los servicios sociales a las 6 de la tarde en la Plaza Reina Sofía, barrio de San José, convocada por CNT, CGT, Intersindical, SOA y CATA. En Huesca también sabemos que hay bicipiquetes a las 10 de la mañana y a las 4 y media de la tarde. Y en Teruel hay convocado un piquete a las 4:45 de la mañana por la ronda Ambeles a la altura de Vinos Alegre, a las 7 y media un piquete que sale desde la CNT, a las 10 y media un piquete desde el campus universitario, a las 11 y media una manifestación también desde el campus, a las 12 y media el piquete central desde la calle San Juan y por la tarde a las 5 piquetes desde la CNT y a las 7 manifestación desde la plaza La Catedral de Teruel. Y otra convocatoria que se recupera es la de Ocupa el Congreso, Ocupa la Huelga. La plataforma En Pie vuelve a convocar el 14 de noviembre, el miércoles, a las 6 de la tarde en Beata, Legazpi, hasta Plaza Neptuno. Y también el 15N, el día después de la huelga, a las 7, Sol, Cibeles, Plaza Neptuno. Ocupa el Congreso desde las 7 y media de la tarde del 14N, toda la noche hasta el 15N. A ver en qué queda todo esto. Y otra iniciativa interesante es que en esta huelga hay un agente que promueve la solidaridad con aquellas estudiantes que no pueden ejercer enteramente su derecho porque los profesores les ponen prácticas, trabajos, exámenes, etcétera. Pues bueno, han puesto un correo electrónico que es denuncia.al.esquirol@gmail.com, denuncia.al.esquirol@gmail.com, y es una iniciativa donde de forma completamente anónima puedes mandar un correo electrónico para informar de qué profesor te ha coaccionado, a qué hora se puede publicitar y esta gente actuará en consecuencia. Y nada más, ya llevamos 2 horicas de emisión. Pati, ¿qué tal el programa? Bien. Bueno, hay que decir que mientras yo estoy aquí con todos los controles, las entrevistas y tal, Pati está entretenida en el Facebook, ¿no? ¿Qué vas poniendo? Bueno, que quien tenga Facebook, que se meta y lo lea. Si todo el mundo tiene Facebook, si éramos los únicos que no teníamos Facebook. Es verdad. La verdad que tenemos ya como 1.300 o 1.400 amigos, entre comillas. Y en Twitter también tenemos como 500 seguidores. Y bueno, decir que el blog, que es lo que más nos gusta, ¿no? Que la gente os metáis en el blog de La Enredadera, va como por 1.500 visitas diarias de media desde hace ya un año y pico. O sea que tenemos como 600.000 visitas. Es una cosa exagerada. En todo caso, desde luego, desde aquí, desde La Enredadera, os animamos a usar los medios de comunicación alternativos y no solo el Facebook. Eso es, os podéis meter en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, y poner un comentario especialmente para la radionovela, porque el próximo domingo, ¿qué tenemos en La Enredadera? Vendrán otra vez Antena Dislocada. Tenemos la presentación de No dejes tu futuro en sus manos, la nueva publicación de Entre Pueblos. Entrevistaremos a Àlex Guillamón desde Cataluña. También hablaremos con el economista Daniel Albarracín sobre la campaña de la Auditoría Ciudadana a la Deuda. Y también La Voz Dormida, Gitanjáfora. Y el capítulo número 22 de la radionovela interactiva. A ver si ponéis algún comentario, que sabemos que hay gente que la seguís, pero hombre, falta la parte interactiva de que nos propongáis cómo queréis que siga la historia. Que conste que los guionistas se declararon en huelga. Importante. Pero gracias a las personas que nos han escrito diciendo que les gusta La Enredadera, les agradecemos mucho y que les gusta la radionovela, perdón, gracias a esas personas, para que sepáis que quien no llora, no mama. ¿Ah, sí? Sí. Ah, lo que se aprende en este programa, chica. Bueno, que sin más, que paséis muy buenas noches, que empecéis muy bien la semana. Nos vemos el miércoles en las calles. Actúa de aquí al miércoles, informa y organiza. Y nada más. Aquí, Pepa, Pati, Nacho, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.